y Latinoamérica. Para toda mi gente de Libia, Rancagua, Yucuche, ¿cómo dice? Donde me llaman el duende porque aparezco en todas partes. Donde me llaman el duende porque aparezco en todas partes. Me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los boliches, ir a bailar. Me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los boliches, ir a bailar. ¡Tira palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Pichilemu, Concepción, Osorno! Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar. Las mujeres me gustan mucho y a la cantina una copa más. Las mujeres me gustan mucho porque me hacen delirar. Las mujeres me gustan mucho y a la cantina una copa más. Me llaman el duende porque...